Hoy día 15 de noviembre, en la marcha por la salud, tanto de funcionarias, funcionarios, usuarios y usuarios. ¿Por qué hoy día tenemos que seguir en las calles luchando y particularmente como FEDEPRUS? Nosotros como Federación Democrática de Profesionales de la Salud estamos claros que tenemos que seguir insistiendo porque no ha habido respuestas claras. Estamos exigiendo que haya un 6% del Producto Interno Bruto destinado para la salud, como ocurre en otros países. Que haya un seguro único de salud para todos los chilenos. Que realmente se entreguen los fondos que se necesitan. Por ejemplo, un per cápita de 10.000 pesos para lo que es la atención primaria y que hayan fondos para que existan medicamentos en todas las farmacias de los establecimientos. Por eso estamos acá, no ha habido respuesta al respecto. El acuerdo que se sostuvo ayer en el Congreso tiene letra chica, ¿cierto?, con un quórum calificado, que es por lo que estuvimos peleando durante todos estos años, y lo mantuvieron. Ni siquiera fueron capaces de respetar el nombre de Asamblea Constituyente. Son esos mismos personajes que están increpados por toda la ciudadanía los que quieren tomar decisiones por nosotros. Por eso estamos aquí, movilizados, y lo vamos a seguir haciendo hasta que obtengamos las respuestas que estamos pidiendo. ¿Podrías dar el nombre completo de la organización? La nuestra es la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud. Oye, y la verdad es que se me vino recién una pregunta. ¿Cuál es la relación que ustedes como profesionales ven entre la salud y medio ambiente y buen vivir, digamos, como la otra parte de la salud? Bueno, por la otra parte de la salud nosotros vemos que el medio ambiente influye poderosamente y las condiciones, los determinantes sociales. ¿Qué es eso? El acceso a la vivienda, el acceso a una educación de calidad, el acceso a una buena alimentación, que con el sueldo mínimo no se puede ni siquiera alimentarse con las 5 porciones de vegetales crudos diarios, que son lo que promueve el Ministerio de Salud en el programa Elige Vivir Sano. Hacen un programa Elige Vivir Sano que da recomendaciones de qué es lo que tiene que hacer la gente para tener una buena salud, un buen vivir, y con los sueldos que hay hoy en día y con las pensiones, las jubilaciones de hambre, no alcanza para tener esa salud que recomienda el programa Elige Vivir Sano. Por lo tanto, el gobierno se contradice cuando da un programa para promover la salud, pero no le da a la gente las condiciones para poder acceder a esa salud desde las bases. Necesitamos más recursos para trabajar lo que es la prevención y la promoción de la salud en la comunidad. Necesitamos más recursos para poder atender y dar respuesta a las problemáticas de salud mental de la comunidad. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, es el completo bienestar físico, psicológico, social, espiritual de la comunidad y de la población. Y para eso tenemos que apuntar. Muchísimas gracias, que estén bien.